Estás escuchando Radio Famaillá Podcast. En el aire, LRK 799, Radio Famaillá, desde Famaillá, Tucumán, República Argentina, integrante de la cadena 3 Argentina. Buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a un nuevo programa de María Esperanza del Mundo. Muy buenas noches a vos, Leonel, a toda la gran audiencia, que todos los jueves están prestos para comenzar y escuchar justamente este programa que es simplemente María Esperanza del Mundo, una propuesta hecha y organizada desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de acá de la ciudad de Famaillá, para llevar el mensaje de la buena nueva de Dios a todos aquellos hermanos que siempre están junto con nosotros. Ella te escucha, vos escuchala, a través de María Esperanza del Mundo. Así es, te doy la bienvenida a Walter otra vez, después de hace tiempo que no venís a colaborar. Bueno, y como siempre, en compañía de nuestro querido amigo José Canciro, en la musicalización y puesta al aire. Nuestro refugio seguro y el arca de la salvación es la esperanza del mundo, tu inmaculado corazón, tu manto es nuestro escudo. Seguimos en María Esperanza del Mundo y hoy, como todos los jueves, vamos a proceder a la lectura de la liturgia del día de hoy. En la primera lectura de Hechos, el capítulo 8, el versículo 26 al 40. Siguió su viaje lleno de alegría. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, denunció el evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Ahora vamos con el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el versículo 44 al 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre os lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ese día, si la envidia fuese peste, entonces, ¿qué haré con este sin demostrar cobardía? Se usaba para la Pascua dejar suelto a un detenido. Ya lo tengo, no he perdido. Les propongo liberar a Jesús o a Barrabás. ¿Cuál es el hombre elegido? ¡Suéltanos a Barrabás! Grita el coro de soplones. Recién hijo de violencia al manso de las naciones. Seguimos aquí en María Esperanza del Mundo. Le voy a pedir, por favor, a Walter que nos diga cómo te puedes comunicar con nuestro programa. Los distintos medios por el cual te puedes comunicar junto con la producción de María Esperanza del Mundo es al 156-32-32-17, 156-32-32-17. O también te puedes comunicar a los estudios de Radio Fama Ya al 461120, interno 24, la línea habilitada para que te comuniques con la producción de María Esperanza del Mundo. Por supuesto también que tenemos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la página web, que es www.radiofamaya.com.ar. Así es, y también pueden comunicarse a través de correo electrónico a la dirección radio@parroquiafamaya.com.ar. Y también les recuerdo que pueden visitar el website oficial del programa en www.radio.parroquiafamaya.com.ar. Es así, y también saludamos a todos aquellos hermanos que nos están escuchando de distintas zonas en las cuales comprende la jurisdicción parroquial en lo que corresponde a la ciudad de Famayá. En este caso hablamos de aquellos catequistas que están en la zona norte, zona este, oeste y la zona sur, en la cual comprenden y forman parte, como decía, de esta jurisdicción parroquial en la cual tenemos acá en nuestra ciudad. También vale la pena destacar el labor que hacen todas las capillas pro templo que están acá en la ciudad de Famayá, debido a que nuestra parroquia Leonel tiene fiesta patronal durante todo el año, y es un trabajo continuo y muy perseverante por parte de nuestro párroco y a la vez también de cada persona que está responsable de aquellas capillas en la cual están acá en Famayá. Y es por eso que también damos bendiciones a todos aquellos hermanos que están junto con nosotros, escuchándonos en esto que es simplemente María Esperanza del Mundo. Así es, Walter, aquí en María Esperanza del Mundo. Ya seguimos con más programa, ahora con algunas noticias del ámbito internacional referentes a la Iglesia. Nuestra Madre de Luján. Tenemos aquí una noticia que llega desde México y dice así: Arzobispo respalda propuesta para blindar derecho a la vida en Michoacán. El arzobispo de Morelia, Monseñor Alberto Suárez Inda, expresó su respaldo a la iniciativa de un legislador para que el Estado de Michoacán se sume a los 11 territorios donde se ha blindado el derecho a la vida desde la concepción. Cualquier momento es deseable para que la legislación se ajuste a los valores morales, afirmó Monseñor Suárez Inda ante la prensa, luego que el diputado Francisco Morelos Borja, del Partido Acción Nacional, anunciara su deseo de presentar la iniciativa de ley durante el proceso electoral. En los estados en que ya se han logrado iniciativas similares, que si no me equivoco ya son 11, ha sido por motivos sobre todo científicos. Las razones que dan los médicos, las razones que dan los biólogos, es lo que ha convencido a muchos legisladores a reformar la legislación, precisamente demostrando que se trata de una persona que tiene derechos, el derecho fundamental a la vida. Asimismo, considero que la Iglesia siempre estará de acuerdo con los recursos de la autoridad para defender los derechos de los indefensos, y el más indefenso es el no nacido. Señor, buscaré otro más. Seguimos aquí en María Esperanza del Mundo, con la presencia ahora de mi compañero Daniel Arrieta, que acaba de presentarse aquí a nuestros estudios. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Leonel, y buenas noches a toda la audiencia. Vamos a seguir con la lectura de las noticias en ámbito internacional sobre la iglesia. Por favor, Daniel. Muy bien. El párroco Emmanuel Youssef Mani, director de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, expresó a nombre de la Iglesia Católica su solidaridad y cercanía para con los cristianos atacados hace unos días por los talibanes en el barrio de Tiazar, en la ciudad de Karachi. El sacerdote indicó a la agencia Vaticana Fides que visitó los lugares del ataque con una delegación compuesta por sacerdotes religiosos y laicos. El grupo se ha reunido con las autoridades civiles locales, además de algunos líderes de movimientos sociales y políticos, expresando preocupación y recordando el llamamiento y la urgencia de frenar a las minorías integristas de militantes talibanes que intimidan a las comunidades cristianas en Pakistán. El grupo también se ha acercado al hospital para visitar a algunos cristianos que sufrieron heridas por armas de fuego después del ataque. El párroco Emmanuel recordó además que todos los ciudadanos pakistaníes son iguales ante la ley y el gobierno, y la magistratura no puede permitir y tolerar esta violencia, y aseguró el apoyo moral y material de la SEP para las instituciones tienen el deber de detener la talibanización del país, agregó el párroco. En el área de Tiazar viven más de 700 familias cristianas, que son en su mayoría pobres, obreros y campesinos, que llevan una vida sencilla y tranquila, explica Fides. Así es, esta es la expresión de solidaridad del episcopado pakistaní con referencia a los cristianos atacados por los talibanes. También tenemos otra noticia por acá que llega desde el Vaticano y dice así: el Papa Benedicto XVI explica el sentido de las imágenes en la Iglesia. Al presidir la audiencia general de los miércoles, el Papa Benedicto XVI explicó que las santas imágenes nos enseñan a ver a Dios en el rostro de Cristo, de los santos y de todos los seres humanos. El Santo Padre dedicó su catequesis de hoy al patriarca San Germán de Constantinopla, que tuvo un papel significativo en la compleja historia de la lucha por las imágenes durante la llamada crisis iconoclasta y supo resistir a la presión de un emperador iconoclasta como León III. El Papa señaló que hay tres cosas que San Germán puede decir todavía a la humanidad contemporánea. En primer lugar, la necesidad de reconocer la visibilidad de Dios en el mundo y en la Iglesia, porque Dios creó al hombre a su imagen, pero esa imagen se cubrió de la suciedad del pecado, y el Creador casi no percibía. Así, el Hijo de Dios se hizo hombre, y en Cristo, la imagen verdadera de Dios, podemos aprender a ser también nosotros imagen suya. Si para contrarrestar idolatría y el peligro de las imágenes paganas, Dios prohibió a los israelitas construir imágenes suyas, cuando Dios se hizo visible en Cristo mediante la encarnación, fue legítimo reproducir el rostro de Cristo, y las santas imágenes nos enseñan a ver a Dios en el rostro de Cristo, de los santos y de todos los seres humanos, indicó el pontífice. En tercer punto, señaló, es amar a la Iglesia. Quizás en la Iglesia, como en nosotros, vemos el pecado, lo negativo, pero con la ayuda de la fe podemos hoy y siempre volver a descubrir en la Iglesia la belleza divina. En la Iglesia Dios se nos ofrece, en la Eucaristía habla con nosotros, nos perdona y nos enseña a perdonar. Recemos para que Dios nos enseñe a ver en la iglesia su presencia y su belleza, a ver su presencia en el mundo y para que nos ayude haciéndonos transparentes con su luz. Sobre San Germán dice el Papa que durante el patriarcado de Germán, la capital del imperio bizantino, Constantinopla, fue asediada por los sarracenos. En esa ocasión se organizó una solemne procesión con la ostensión de la imagen de la Madre de Dios y la reliquia de la Santa Cruz para invocar del cielo la defensa de la ciudad. Efectivamente, Constantinopla fue liberada del asedio. Después de ese hecho, el patriarca se convenció de que la intervención de Dios debía considerarse una aprobación evidente de la piedad mostrada por el pueblo hacia los íconos sagrados. Pero el emperador León III, que subió al trono en 1717, comenzó a manifestar cada vez más la convicción de que la consolidación del imperio debía partir de la reordenación de las manifestaciones de la fe, refiriéndose en particular al peligro de idolatría, el que a su parecer el pueblo estaba expuesto con motivo del excesivo culto de los íconos. De nada sirvieron las referencias del patriarca Germán en la tradición de la iglesia y a la eficacia de algunas imágenes que eran reconocidas por unanimidad milagrosas. El emperador fue inamovible en la aplicación de su proyecto reformador. Germán no quiso obligarse a su voluntad en cuestiones que creía determinantes para la fe ortodoxa. En consecuencia, se vio obligado a dimitir como patriarca y se recluyó en un monasterio donde murió en el olvido. Pero su nombre fue ensalzado en el Segundo Concilio de Nicea en el 787, donde se reconocieron sus méritos. De San Germán se conservan diversas homilías de argumento mariano, entre las cuales algunas han marcado profundamente la piedad de enteras generaciones de fieles en Oriente y Occidente. Y algunos textos, como el de Pablo Pío XII, engastó como una perla en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, dedicada a la Asunción de María. El Papa Benedicto XVI recordó que el santo ofreció una gran aportación a la tradición bizantina, donde el decoro de la forma retórica en la predicación y todavía más en los signos o composiciones poéticas es tan importante en la celebración litúrgica como la belleza del edificio sagrado donde se desarrolla. sedienta en la sangre mía. Ante el mundo y a tu lado, vuelvo al sí como lo he dado en el primer día. Seguimos en el María Esperanza del Mundo con algunas noticias del ámbito internacional. Dice una noticia que llega desde México: ante epidemia, arzobispo mexicano recuerda que dependemos de Dios. En un comunicado dado a conocer ayer, el arzobispo de Chihuahua, Monseñor José Fernández Arteaga, hizo una reflexión sobre la emergencia sanitaria actual en el país y resaltó que esta situación que vivimos nos cuestiona sobre el verdadero personal y comunitario convencimiento de nuestra fe, que nos revela que dependemos de Dios. En el texto, el prelado destacó que si bien Dios nos ha dado el mandato de crecer, multiplicarnos y cuidar la tierra, sabemos que sigue siendo dueño de nuestro cuerpo, de nuestros miembros y de nuestra salud. Seguidamente, el arzobispo recordó que el quinto mandamiento, no matarás, nos manda respetar la vida que llamamos nuestra y la de los demás, por lo que las precauciones que libremente tomamos son una manera de manifestar el amor que tenemos por los demás para proteger la salud de ellos y la nuestra, con lo que cumplimos la voluntad del Señor. Al referirse luego al domingo, el prelado recordó que este es el día del Señor. Si por esta ocasión no podemos participar en la asamblea eucarística, será oportunidad de conversar con Él en la asamblea familiar, escucharlo en su palabra que también se expresa en los acontecimientos y comprometernos con cariño filial en guardar siempre su cercanía con nosotros. La Iglesia continuó: nos pide que el domingo los fieles, además de la obligación de ir a misa, se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Eso sí nos seguirá urgiendo en ese día. Con toda conciencia, no quiero sugerir ningún rezo o fórmula de oración para estos días sin Eucaristía. La oración de contemplación, de escucha, de expresión, que hace de lo hondo de nuestro ser, será una manera de celebrar el Día del Señor, añadió, y precisó que para los otros días tenemos las oraciones con que la tradición cristiana nos ha enriquecido. Tras comentar que las visitas personales a nuestros templos, especialmente en donde tenemos la presencia del Señor en la hostia consagrada, podrán revalorarse, Monseñor Fernández invitó a todos los presbíteros a que celebren la misa diariamente en forma privada, para alcanzar de Dios la liberación de la epidemia y sus consecuencias. Así es esta noticia que llega desde México, donde actualmente están padeciendo por una epidemia de fiebre porcina, oramos por todos ellos y que ojalá se recuperen pronto de esta situación. Seguimos con más noticias. Esta vez una noticia que llega desde Madrid, España. Dice: asociaciones católicas rechazan proyecto legal de censura a Benedicto XVI. Las agrupaciones Ciudadanas Alternativa Española y E-Cristians rechazaron la iniciativa Per Catalunya Verds para que el Congreso repruebe públicamente, como hizo Bélgica, las recientes declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre los preservativos y el SIDA. La Alternativa Española expresó su apoyo sin reservas al pontífice y rechazó que se plantee la posibilidad de enviar una protesta oficial a la Santa Sede por las manipuladas y tergiversadas declaraciones de Benedicto XVI con ocasión de su viaje a África en torno al reparto de preservativos como solución al SIDA. Por su parte, E-Cristians recordó que el Congreso de los Diputados no es nadie para entrometerse en el ámbito de las consideraciones morales que desde una posición religiosa se puedan manifestar, porque al actuar de esta manera atenta contra el principio constitucional de neutralidad del Estado. Las palabras del Papa, a diferencia de las decisiones de un gobierno, no tienen ningún valor coercitivo y son asumidas libremente por cada persona en el marco del ejercicio de la libertad religiosa. Presentar serias reservas, tal y como ha hecho Benedicto XVI, sobre el uso del preservativo como medida exclusiva para combatir el SIDA, es una cuestión que forma parte del magisterio ordinario de la Iglesia, al que las personas se adhieren voluntariamente. Asimismo, gobernantes africanos y expertos en la lucha contra el SIDA han coincidido en el sentido de las apreciaciones del Santo Padre. También precisó que el Papa es un jefe de Estado, la Santa Sede, y como tal no puede ser agredido por las instituciones de gobierno de otro país sin que este hecho tenga graves repercusiones. E-Cristians pide a los grupos parlamentarios que, por respeto a la institución que nos representa a todos y para evitar un innecesario conflicto con los católicos, rechacen la iniciativa de manera que éste manifieste con la falta de apoyo en el Congreso su carácter injusto y arbitrario. Alegrías francas y claras se realimentan de estas miradas, con que me intuyen, con que me curan y me abren puertas y me disfrutan. Y yo me quedo allí sin prisa, como habitante de esas pupilas, limpias miradas, limpias ventanas, donde asomarnos alma con alma y descansarnos de tanto viaje, recuperarnos de soledades. Gracias, gracias por darme tan santo sitio, otro paisaje que la mirada de mis amigos, otro paisaje no necesito. Siempre me asombro cuando me miran con fe tan pura, con luz tan viva, me sobresalta sentirme amado, más que miradas, son casi manos que se aproximan como un abrazo que en cofre oculto yo voy guardando. Por tal regalo nunca hice tanto, nunca. Yo no merezco, yo no merezco un don tan alto. Solo me queda mirar confiado y hacer mi parte del puente amado. Y al Dios que me ama lo miro y pido, guarda en tus ojos, guarda. Seguimos aquí en María Esperanza del Mundo. Mañana, como todos saben, primero de mayo se recuerda el Día del Trabajador y también recordamos a nuestro patrono del trabajo, San Cayetano. Así que vamos a pasar con unas oraciones a San Cayetano. Como decía nuestro querido amigo Sergio Vera, vamos a orar porque orar es bueno y hace bien. Oh glorioso San Cayetano, padre de la providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia, y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano. Oh glorioso San Cayetano, providencia, providencia, providencia. Vamos a pedir por cada uno de los trabajadores de nuestro bendito país, por más trabajo, para los que no lo tienen y para los que sí lo tienen, que lo puedan conservar, porque en estos tiempos, en este presente actual, con tantas crisis, de verdad el tema laboral es una cuestión clave para todos, para cada familia, no solo en Argentina, que de esto ya sabe mucho con tantas crisis, sino a través de la última crisis económica a nivel mundial. Es una realidad la desocupación en muchas naciones a las que hace unos años era inimaginable esta situación. Así que pedimos por todos ellos a San Cayetano, patrono del trabajo. Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la divina providencia. Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones, padre de providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno socorro en las angustias presentes, y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén. Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti, portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento. Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guíe nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío. Llegamos ya al momento culminante del programa en María Esperanza del Mundo. Me despido de ustedes, mi nombre es Leonel Rojas. Mi nombre es Daniel Arrieta y desde ya quiero saludar y mandar mis bendiciones a todos los trabajadores y por qué no a los estudiantes, porque estudiar también es un trabajo, aunque hoy muchos jóvenes no lo toman en serio y no se dedican al estudio. Así es, una realidad también que no solo por falta de ganas, sino también por el problema económico que transita nuestra sociedad. Así que oraciones y bendiciones para todos ellos. Nos colaboró en la musicalización y puesta al aire el señor José Cancino. Esto fue María Esperanza del Mundo. Feliz Día del Trabajador para todos. Mañana en su día. Muy buenas noches. Buenas noches.